vicio del aguardiente, para el hombre es un veneno. Por más que pase de bueno, siempre necio impertinente. Si es bueno y no es insolente, nada de eso puede tener. Pero al llegar a beber, sus cosas son sin sentido. Que ha vendido mi sombrero, quedó triste y escotero. De los más practicadores, los puntos convencedores me hacen levantar los pies. Me desengaño a la vez, no lo tengo por oficio. Me abandonaré del vicio injusto de la honradez, porque este maldito vicio me hace embarrarla otra vez. Te aconseja y no te engaña, pero una persona extraña forma un falso monumento. Hoja de mi reglamento, urbanidad y cultura, es doctrina y es honura, la franqueza del espejo.